usted escuchando XHUDEM 90.5 FM, 3000 watts de potencia en frecuencia modulada, transmitiendo desde el Centro de Medios de la Universidad de Monterrey, Avenida Morones Prieto 4500 Poniente, Colonia Jesús M. Garza, San Pedro Garza García, Nuevo León, México. Radio UDEM presenta Globales, una ventana al mundo. Comentarios y análisis con una perspectiva internacional presentada por Juan Carlos Guerra, maestro de Sociología y Ciencia Política. ¿Qué tal? ¿Cómo están, estimados radioescuchas? Bienvenidos una vez más a Globales, que el día de hoy, jueves 9 de enero del 2014, estará hablando sobre Monterrey y la cultura del miedo, que me imagino que ya se habrán dado cuenta que llevamos rato experimentando, por lo cual los invitamos abiertamente a que participen con nosotros, estén o no de acuerdo con la tesis que les acabo de plantear. En el 8336-6162, 8336-4203. Me acompaña Ana Villarreal, socióloga. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias por la invitación. Gracias a ti por estar aquí. ¿Y cómo ves lo que estoy planteando? ¿Has notado tú cambios en Monterrey? No me quedó claro lo que estás planteando. Monterrey y la cultura del miedo. Que Monterrey vive hace años ya cambios en su estructura. Tenemos formas diferentes de organizarnos. Tenemos el entretenimiento bastante limitado. Tenemos un aparato de seguridad que está ahí sobre nosotros. Y etcétera. No sé qué veas tú. Lo planteo yo, obviamente, que te pregunto. ¿Qué has visto tú? ¿Qué has investigado tú en la ciudad? Sí, bueno, déjame presento aún más. Yo soy regiomontana. No nací aquí, viví aquí 20 años, luego empecé a viajar. Tenía 5 años viviendo fuera cuando regresé a Monterrey en enero el año pasado. Y sí me pareció que volvía a otra ciudad. O sea, mi ciudad natal y al mismo tiempo otra ciudad. Y bueno, estoy, como decía, soy socióloga. Estoy, de hecho, terminando ahorita 2 años de trabajo de campo para una tesis doctoral en sociología en California, en Berkeley. Y justo mi tema de investigación es ese, es cómo la violencia, ¿no?, que hemos vivido tan espectacular aquí en la ciudad de Monterrey en años recientes, y el miedo derivado de ella, como el aumento también del crimen y el miedo al crimen, nos han cambiado la vida. Porque, y creo que por ahí vas, ¿no? O sea, definitivamente sí. Ha cambiado la ciudad. Digo, la ciudad siempre está cambiando, pero yo creo que en resumen lo que he encontrado es que la violencia y el miedo lo que hicieron fue acelerar procesos que ya estaban en marcha aquí en la ciudad. Es decir, procesos de segregación urbana, ¿no? De división social. Lo que ha hecho la violencia y lo que ha hecho el miedo es exacerbar las divisiones de clase, las divisiones sociales. Entonces es algo que definitivamente he notado. Y pues cambió la estética de la ciudad, ¿no? O sea, podemos empezar inclusive, aquí estamos en la UDEM. La UDEM cambió, ¿no? O sea, la UDEM, el control de... y todos los edificios han cambiado, ¿no?, en la ciudad también. Una estética más de blindaje, ¿no? Hablamos mucho de blindaje de municipios, de colonias, ¿no? Fraccionamientos cerrados, ¿no? Y cámaras. Cámaras, claro, ¿no? Porque... Y eso yo creo que es algo que quiero recalcar. Ahorita que dijiste la cultura del miedo. O sea, la cultura del miedo... no es lo mismo hablar del miedo en una ciudad en donde hay índices de violencia bajos que en una ciudad donde hay índices de violencia altos, ¿no? O sea, es decir, no son miedos que no estén fundamentados. Y eso es lo que me parece también que es importante recalcar. Es decir, sí tenemos índices criminales importantes, ¿no?, en la ciudad. Pero aquí lo que hay que ver es de qué forma estamos reaccionando frente a ese miedo, ¿no? Y en qué forma nos estamos reorganizando para mejorar la seguridad de todos, finalmente, que es lo que nos interesa, ¿no? y también ver desde mi punto de vista qué tanto el aparato de seguridad pues ya rebasa un servicio público, ¿no? Porque finalmente acaba siendo autorreferencial, porque ya se va alimentando a sí mismo y pues los sistemas, las ideas que se postran sobre nosotros, pues a veces, como te digo, pues buscan justificaciones para mantener sus presupuestos. Eso es lo que yo siento. Y paso otra vez a lo que tú decías y te quiero preguntar, ¿en dónde ves tú las divisiones de clase sociales específicamente en la ciudad? Aparte de, obviamente, estos nuevos guetos posmodernos que son las colonias cerradas, las cámaras. ¿Cómo lo ves tú específicamente para que entienda el público? Sí, mira, por ejemplo, digo, si hablamos de la ciudad, del área metropolitana de Monterrey, ¿no? En los últimos, no sé, 60 años, pues lo que vimos, por ejemplo, tomando el tema de las élites en la ciudad, las élites que vivían en las colonias Chepe Vera, la colonia María Luisa, ¿no? Entonces, durante varias décadas, ¿no?, del siglo pasado, se empiezan a trasladar a lo que es la colonia del Valle, ¿no?, a San Pedro, y lo que hizo la violencia fue también acelerar el que, por ejemplo, ciertos sectores de la élite dijeron, pues, también me voy a traer mi oficina, también me voy a traer la vida nocturna, etcétera, y voy a reconfigurar mi vida dentro de espacios más cerrados. Entonces, tú ahorita mencionas el hecho de que hay más, en los últimos 4 años también hay un auge de desarrollos, ¿no? Mm. De desarrollos que están reconfigurando la vida, ¿no?, de las personas que viven ahí, que si antes tenían, no sé, vivían en una casa con un patio y ahora están compartiendo, ¿no?, un departamento con otras personas. Es otra forma de organizar la vida social. Entonces, ¿cómo ve las divisiones de clase en que también se ha polarizado más la ciudad? Es decir, se está concentrando la riqueza en sectores cada vez más. Básicamente lo que vemos es San Pedro frente al resto también del área metropolitana, ¿no? Bueno, corroborado en las estadísticas de la inequidad de este país, y específicamente San Pedro contra el resto de la ciudad, son de las más altas de Latinoamérica, ¿no? Te habla de una polarización, y no tanto porque no haya oportunidades económicas en otros lados, sino por lo que dices tú, porque se va concentrando lo económico y también una forma específica de ser. O sea, es que San Pedro es donde está lo padre, ¿no? Y este simple enunciado, pues es nada más la puntita de que al final, pues sí, o sea, todo el mundo quiere estar acá y abrir oficinas acá y venir al entretenimiento acá. Y poco a poco, las barreras culturales que parecerían ser a veces imperceptibles, pues son realmente en la mente de la gente. O sea, se van haciendo como bloques que te dicen, oye, es que no voy a ir al barrio antiguo porque ya está en Monterrey y allá está la inseguridad y allá está el cuco. Y eso se va reforzando. Entonces la cultura y la economía se acaban amarrando en ese sentido, como mencionas, y las oportunidades se van a donde está supuestamente lo seguro o lo blindado, como todavía usaban algunos hace algunos años, ¿no? No, y aquí también lo que quisiera recalcar es que, bueno, al tratar de entender las causas de la violencia, ¿no?, del aumento de la violencia aquí en la ciudad, pues es entender la forma en la que está ligada con la exclusión, o la exclusión social y la exclusión económica, y que si tomamos medidas de seguridad que lo que hacen son excluir aún más, o sea, tenemos que preguntarnos si no estamos también sentando las bases para, pues no sé, una crisis mayor en un futuro. O sea, que hay que integrar, vamos, que hay que trabajar la integración, que es lo opuesto de lo que estamos haciendo muchas veces. Exacto, y con eso yo, o sea, me imagino que te puedas referir a ese delimitar las fronteras con seguridad por el afán de dar protección, técnicamente, pero finalmente la gente asustándose a querer pasar por un filtro y a eso acabando segregando a las gentes, ¿no? O sea, que hay que pensar en soluciones. Una solución que parece, algo que parece una solución a corto plazo, o sea, puede no serlo a mediano y a largo plazo. Sí, pues digo, yo lo veo claramente, o sea, con esto de meter retenes anticonstitucionales, independientemente si son por el bien de la comunidad, acaba asustando a muchos y la gente no se acerca. Y acaban siendo estos blindajes, como dices tú, segregar, esto es desde mi punto de vista, a las comunidades. Y en serio que ahorita están queriendo reactivar el barrio antiguo, pero es un esfuerzo sobrehumano, porque realmente, pues es que todo sucede en San Pedro, ¿no? Bueno, no sé si todo sucede en San Pedro, pero más bien lo que quiero decir es que estamos adoptando modelos, ¿no?, de vivienda que finalmente se replican en el resto del área metropolitana. Los fraccionamientos cerrados es algo que vemos en toda el área metropolitana, ¿no? Y los blindajes es algo también que han promovido administraciones municipales, ¿no? Guadalupe, San Nicolás, no nada más San Pedro, ¿no? Promueven, oye, te apoyo, ¿no?, para que pongas una pluma, para que cierres. Mm. Y bueno, igual, una solución a corto plazo, ¿no?, puede no serlo a largo plazo. Y bueno, algo de lo que yo veo, y tienes toda la razón, es, pues yo me acuerdo que éramos una sociedad, para bien o para mal, pues que festejaba mucho más, era mucho más entretenida. O sea, ahora sales y está muerta la ciudad. O sea, realmente, digo, mucha gente ha emigrado, pero también no hay mucho que hacer. O sea, bajó la actividad económica. Eso es uno de los efectos cortoplacistas. Pues, no sé, lo que sí es que ha cambiado la vida. ¿Te refieres a la vida nocturna? A la vida nocturna, digo, después de las 8 de la noche, que cae la noche, ya está bastante mermada la cosa, ¿no? Pero yo he visto también un cambio, o sea, desde que llegué en 2012, en enero, ahorita, me parece que hay más vida nocturna, pero no es la misma. O sea, volvemos a lo mismo. El barrio antiguo era un área de vida nocturna, pero donde se mezclaban diferentes clases sociales, ¿no? O sea, finalmente era un sitio de encuentro de personas que venían de diferentes municipios, no uh-huh. nada más de ahí. Y lo que hemos visto también es quizás la fragmentación de la vida urbana. Digo, vida nocturna, urbana. Es decir, que si vives en San Pedro, sales en San Pedro. Que si vives en Guadalupe, sales en Guadalupe. Que si vives en San Nicolás, sales en San Nicolás. O sea, no es... Porque también algo que hizo el miedo fue... lo que quisimos también fue delimitar los traslados, ¿no? Trasladarte menos, estar menos tiempo en la calle, ¿no? Construir tu vida social en un entorno más próximo a tu vivienda. Bueno, eso es algo que me tocó ver en mis entrevistas. Entonces, es como la fragmentación de la vida nocturna. Sí, claro. En ese sentido... haces lo que más puedes, pero sin tanto riesgo. O sea, una de las formas del miedo es... Y también, pues digo, no se asusten. O sea, esto se aplica en todo el mundo y de muchos años esto. Es que solo se utilizan ciertos medios, por ejemplo, de comunicación, pues para transmitir ese miedo, pues también para ahorrarte el tener que estar llenando completamente de policías y militares. Como decía Foucault, el micropoder es que la gente se le mete el miedo en la cabecita, los símbolos que te están proyectando, y los vas reproduciendo adentro de tu mente, y los compartes con tus vecinos, y dicen, no, es que la cosa está de la fregada. Y de hecho, lo más característico de esto fue la famosa frase, no, es que la inseguridad. Entonces la inseguridad era para todo. Y, o sea, no quiero decir que no exista este modo público. Estamos hablando de los efectos secundarios de... algo que se puede pasar. O sea, porque pues también hay estadísticas que la violencia afuera, o sea, no la intrafamiliar, sino la afuera, en la calle, se redujo bastante. Y de hecho, a mí me ha tocado escuchar gente que dice que ya no se oyen balaceras y granadas y todo eso. Entonces, esto lo digo yo, que finalmente, pues, no se redujo el aparato de seguridad, ¿verdad? O sea, sí se redujo la violencia, desde estadísticas hechas por privados, también por el Estado, y no se redujo consecuentemente el aparato de seguridad, sino desde que yo también me toque salir y entrar seguido, cada vez veo más. No sé eso, ¿cómo lo veas tú? Pues mira, para seguir un punto que estabas ahorita desarrollando antes sobre lo que el miedo de alguna forma destruye, ¿no? O sea, porque decías destruyó... una vida nocturna que teníamos, destruyó esto y lo otro. Y al mismo tiempo el miedo también crea, o sea, también se han creado nuevos espacios de recreación o nuevas opciones precisamente por lo mismo. Y es algo a lo que me he también dedicado a estudiar. O sea, por ejemplo, las vías recreativas. O sea, San Pedro de Pinta es algo que no existía hace 3 años, ¿no? Y es algo que para mí si ha tenido éxito es precisamente porque de alguna forma se redujeron las opciones recreativas. El salir de la ciudad durante un periodo era algo que asustaba mucho. Entonces, y cierra las calles y la gente las toma, y de hecho las tomó de una forma que superó las expectativas del gobierno. Pues sí, pero el mismo Estado abriendo espacios, claro, públicos, ¿tiene sentido? Pues es, mira, muchas veces cuando hablamos del Estado, hablamos como que la mano izquierda y la mano derecha del Estado, la mano que por un lado busca controlar y por otro lado busca proveer opciones. Entonces, es una forma en la que el Estado está buscando recrear, ¿no? Algo del tejido social que también se ha perdido por las mismas actividades de violencia que hemos visto en la ciudad, ¿no? Sí, claro. Sí, a mí me parece algo bueno. Me encantaría que la gente tomara las calles en el sentido republicano. O sea, que simple y sencillamente ocupes lo tuyo y no darle más atribuciones de ese tipo al Estado. Pero bueno, el Estado las toma. Y bueno, sí, tiene cosas positivas. Estoy de acuerdo contigo. Bueno, más bien lo que quería decir es que el miedo, o sea, por un lado, o sea, cambió la ciudad de varias formas. O sea, por un lado sí destruyó algunas cosas y está creando otras, ¿no? Entonces las vías recreativas las veo como algo que ha surgido. Por ejemplo, los mercados también. Ahorita hay muchos mercados. Y me parece que también eso está relacionado con como la sed que hay de tener nuevas, de estar en los espacios públicos también, de ver gente, ¿no? Precisamente porque mucho tiempo, pues el estar encerrado, ¿no? Siempre el éxito que ha tenido el mercado de la luz. Uh-huh. En el centro de la ciudad, yo creo que se explica también por eso, ¿no? El querer estar en la calle, el querer salir, el querer ver gente, ¿no? Y de repente, bueno, empecé a seguir como la creación de 8 mercados, ¿no? En 6 meses. Entonces, bueno, y este mercado, esta mercaditis, ¿no? ¿A qué se debe? Me parece que se debe a eso, ¿no? Y el mercado es, si lo piensas, es la forma más antigua de establecer un lazo social. O sea, es la gente que está buscando establecer lazos sociales otra vez. También es una moda, ¿no? Se puede poner de moda, pero bueno, ¿por qué se pone de moda? ¿Por qué funciona? ¿Por qué lo toma la gente? ¿Por qué le gusta? Y otras serían los templos comerciales, que los centros comerciales que están abarrotados de gente. Pero precisamente, o sea, cuando he hablado con gente porque he estado visitando estos mercados, me dicen, es una opción a el centro comercial. Okay. O sea, es otra forma también de establecer, por ejemplo, un comercio cara a cara, ¿no? En vez de comprar a una tienda muy grande, oye, pues tú vendes miel, tú vendes aceites esenciales, no sé, tú vendes jabones, y como que se reactivan microeconomías, que es algo interesante que he estado viendo también, y que está ligado de alguna forma también. Yo lo que digo es que también, o sea, en sí mismos los centros comerciales están más abarrotados, o sea, ha sido una alternativa también para la gente, como que se sienten más seguros en estos nuevos templos del consumo, ¿no? Pues se siente seguro porque está cerrado y porque, y eso es algo que no es exclusivo de Monterrey, claro. Es un patrón que vemos en muchísimas ciudades del mundo. Oye, ¿y qué te ha tocado que diga la gente, los citadinos comunes que platicas con ellos, les preguntas, te expresan, que ven las cosas distintas, se quejan, patalean o no te dice nada? No, claro, sí hablan. La gente quiere hablar. Y yo creo que lo más interesante, quisiera recalcar en ese punto, es como cuando llegué en enero del año pasado y le preguntaba a la gente, ya fuera que pues, gente que yo conocía o gente que no conocía, si había cambiado la ciudad. Decían, uy, ¿cómo ha cambiado? Y me empezaban a decir, ya no voy aquí, ya no hago esto. Antes pasaba por acá, ya no paso por acá. O sea, me hablaban de muchos cambios. Y en los últimos meses, cuando le pregunté a la gente, oye, gente nueva, ¿no? Que yo no había entrevistado antes, ¿te parece que la ciudad ha cambiado? No, la verdad, bueno, hay más tráfico. parece que hay más tráfico. O sea, como que también cambió mucho, me llamó la atención cómo cambió mucho el discurso. Y también, bueno, por un lado, cambió en ese sentido, ¿no? Como que nos acostumbramos, ¿no? Obvio. Por un lado. Pero también cambió, y eso es algo que pues también quisiera que habláramos, ¿no? De cómo el miedo también ha activado como nuevos colectivos o nuevos grupos de jóvenes o no que están buscando hacer ciudad, ¿no? De repente, ahorita estamos hablando más, como decías tú, de recuperar espacio. Estamos hablando mucho de eso, de reconstruir, de rehacer. Entonces, me llama la atención que justo a partir de estos años que hemos visto de más violencia, vemos surgir también colectivos, por ejemplo, de bicicleteros, ¿no? De defensa del medio ambiente, de gente que está buscando participar en la ciudad, ¿no? O sea, sociedad de una, así es, sociedad civil, o sea, de una ciudadanía en el sentido más básico, ¿no? De la palabra, que es, o sea, participar en la ciudad directamente. Entonces me llama la atención eso también, me parece que también está ligado. Y en mis entrevistas, por ejemplo, a veces me decían personas, es que quiero hacer algo, ¿no? O sea, veo cómo está la situación, quiero hacer algo. Entonces, ¿qué voy a hacer? Por ejemplo, una mujer me decía, yo escuchaba balaceras y no podía dormir. Entonces, ¿qué hice? Me puse a investigar cómo hacer composta. O sea, en fin, cómo hacer composta. Y ahora lo que hago es que le enseño a la gente cómo hacer composta. Eso es lo que yo puedo hacer. O sea, vamos, como movilizaciones así pequeñas, pero de gente que quiere aportar algo, que quiere a la ciudad, ¿no? ¿Y esto sucede en estratos sociales específicos o no? O sea, es en general. Es en general. O sea, de diferente tipo de propuestas, ¿no? Pero yo creo que sí recalcaría mucho la de los bicicleteros. Yo creo que ha sido la más fuerte. O sea, un movimiento de ciclistas de, a ver, vamos a poner el tema de la movilidad urbana en la agenda pública. Vamos, bueno, pues es el más urgente, ¿no? Sí, sí, claro, claro, claro. Claro, sí, porque otro efecto de esta concentración de la que hablábamos, ¿no? De, por ejemplo, el que tengamos ahora más desarrollos en San Pedro y que la gente viva y que estemos aumentando gradualmente la densidad, es un problema de tráfico súper importante. O sea, sí, porque eso nadie lo habla. O sea, estamos de acuerdo que los gobiernos y las naciones y las comunidades pues no viven de puro rollo de ideología. O sea, tiene que haber iniciativa privada y tiene que haber negocio. Pero pues aquí en San Pedro las áreas verdes se van esfumando una tras una por darle más prioridad a las construcciones, que ahora de repente se puso de moda criticarlas porque ahora no cumplen con las leyes. ¡Qué casualidad! O sea, fue creciendo, creciendo y creciendo y creciendo a un grado hasta que tuvo que llegar al tope para que alguien levantara la mano. Y no porque estemos en contra, sino porque pues, también hay cosas públicas que no se respetan cuando nada más le das preponderancia a lo privado. Pues sí. Oye, y bueno, ¿qué más has estado tú analizando en cuanto a este tema? Les recuerdo que estamos hablando sobre la cultura del miedo. Estamos esperando su llamada. ¿Qué más has visto tú por ahí? Pues mira, también es interesante pensar en qué es lo que estamos buscando hacer en Monterrey para mejorar, ¿no?, la situación. Porque creo que, comparando, mira, hace poco estuve en un seminario que organizó el Colegio de la Frontera Norte. Y habían investigadores de Tijuana, de Ciudad Juárez, ¿no? Y yo estaba hablando sobre Monterrey. Y bueno, también me ha tocado escuchar a investigadores que han trabajado en, no sé, en Bogotá, o en Medellín, o en Río de Janeiro, ¿no? Y pensando en qué es lo que podemos hacer en la ciudad, ¿no? Para poder, o sea, resolver o mejorar nuestra situación de seguridad, ¿no? Y algo que se recalca mucho es abrir, o sea, justamente abrir más espacios. Por ejemplo, cuando hablamos de seguridad, tú hablabas de cámaras, ¿no? Pero la seguridad de que haya gente en la calle, o sea, finalmente... Pues eso es lo más. Ese es lo que hace... Yo he estado encuestando a personas que van a las vías recreativas en diferentes puntos de la ciudad. Finalmente lo que hace que la gente se sienta segura es, oye, ves gente en la calle, ¿no? Es lo más sencillo. Entonces, querer que la gente esté en la calle. Entonces, es interesante ver esos proyectos que están buscando... también cambiar la estética de la ciudad, o sea, hacer espacios que sean más peatonales. También ahí está interesante el esfuerzo que está haciendo el INPLAN, ¿no? En el centro de Monterrey, con sus banquetas móviles que hicieron durante diciembre. Y me parece que están pensando en ampliar, ¿no? Las banquetas de, por ejemplo, la avenida Juárez, ¿no? Para incluir un carril de ambos lados y alargar las banquetas. Y hablaban de banquetas coquetas, ¿no? Porque son banquetas con un diseño así de las banquetas antes de Monterrey muy bonito para recalcar la importancia del peatón y la importancia de andar a pie, de andar en la calle. O sea, es como hablar del miedo, hablar de la violencia, pero también relacionarlo con cómo está construida la ciudad, ¿no? Oye, si es una ciudad que favorece encuentros humanos, eso es una ciudad que no los favorece, ¿no? Pues Monterrey no los ha favorecido mucho, pero está cambiando. Pero estamos viendo, o sea, a mí me parece muy importante también recalcar esos brotes, o claro. Sea, son brotes interesantes, o sea, el que digamos, Hoy hay gente que, hay colectivos nuevos como La Banqueta Se Respeta, ¿no? De, a ver, queremos que se respete la banqueta, queremos que se respete el peatón, Pueblo Bicicletero, Tigre Bici. O sea, hay un montón ahorita ya de colectivos que están buscando poner ese tema. Y sí me parece fundamental, porque si queremos hablar de integración social en la ciudad, o sea, el primer tema es la movilidad. Así es. El primer tema es ese. Entonces, ¿cómo vamos a mejorar la movilidad? Y no digo transporte, digo movilidad, o sea, porque la movilidad puede ser multimodal, ¿no? Oye, para diferentes trayectos, quizás el medio de transporte más eficiente es, para tal trayecto es a pie, para otro trayecto puede ser bici, para otro trayecto no. ¿Y qué tanto choca esto con los megaplanes de urbanizar toda la ciudad del estado? ¿Cómo que mega urbanizar? Pues de seguir creciendo como se venía dando, o sea, ¿ha estado influyendo estos colectivos para que el estado tome en cuenta la sociedad civil? ¿O de plano hay una confrontación, o si están cooperando? Pues mira, acaban de subir el transporte a 2 pesos, ¿no? Que es 20%, la tarifa de 10 a 12 pesos. Eso es. Y sí hubo ahí una movilización pequeña, ¿no? Para pues protestar contra esto, pero hasta donde tengo entendido, como quiera se subió la tarifa, ¿no? Y todo esto, sí, todo me refiero y a. Y es que relevante porque volvemos a lo mismo, queremos mejorar la movilidad en la ciudad. Entonces tenemos que favorecer el poder, primero que nada, o sea, el transporte público. Sí. Y lo que estamos haciendo, si subimos la tarifa, y más que nada mencionar y hablar de que lo estamos haciendo por castigo, ¿no? Que es lo que estuve escuchando, pues. Y dijeras tú, pues los servicios públicos van a como van los aumentos, o sea, hubieron más rutas y mejor y pasaron más seguido, pues no necesariamente el primero de enero, ¿no? O sea, he escuchado por ahí que realmente no ha mejorado la calidad de los servicios públicos, pero sí los precios, como dices. O sea, falta transparencia en ese sentido, en el sentido de cómo se definen las tarifas. Sí, porque es que yo la digo como la veo. O sea, si hemos metido más y más y más seguridad, ¿y es donde se está yendo el dinero o no? O sea, porque es lo que yo veo. Yo no veo mejores camiones y mejores cosas, pero sí veo más cada vez seguridad en el sentido de estos semáforos descompuestos, que son los policías que andan con los focos para todos lados. Y ahora veo hasta fuerza civil aunado a militares de todo tipo. Digo, bueno, pues qué bueno que quieran militarizarnos, pero regresando y para terminar, pues los servicios públicos, el camión, que también se ve y que la gente lo necesita, pues tendría que también estar a la par con los precios. Es que, o sea, al abordar el tema de la seguridad, por eso, digo, hay expertos que hablan de enfoques reactivos y enfoques preventivos, ¿no? O sea, si dices, oye, tengo mucho crimen, entonces meto más policía, pues eso es todo un enfoque reactivo, o sea, de reaccionar. Y superficial, porque no estás atacando realmente las fuentes de la criminalidad. Que ahí es donde, digo, y es volviendo al tema de la exclusión y volviendo al tema de abordar la, o sea, la importancia de contar con mejor infraestructura, ¿no? O sea, a nivel urbano y mejor empleo, mejor, etcétera, ¿no? O sea, mejores espacios públicos, o sea, la seguridad también es, o sea, también la vamos construyendo con esos esfuerzos, sin mencionar la importancia de contar con un mejor sistema de justicia. A lo que yo voy, claro, a lo que yo voy es de que no debe ser todo coercitivo, no debe ser todo de arriba abajo, de que, ah, mira, ahí te voy a meter en la cintura porque lo necesitas. Pues mejor explícame con la transparencia que dices tú, ¿por qué lo estás haciendo? ¿Y por qué necesito que estén apuntándome con metralladora los fines de semana en las discotecas? O sea, bueno, no directamente la cara, ¿verdad? Pero bueno, si mueves tantito la patita, sí, te la apuntan. Oye, ya para ir al corte rápidamente, esto de los bicicleteros y todo lo que está pasando en las banquetas, ¿el Estado está bien con eso o están pataleando? O sea, ¿se están participando o no? ¿Cómo? ¿Cómo que se están pataleando? O sea, ¿están diciendo que qué bueno que la sociedad civil haga banquetas y que quieran hacer ciclopistas y todo esto? O sea, ¿están apoyando los grupos estos brotes de nuevos intentos de hacer cosas, o está yendo en contra de los planes públicos que del Estado? Pues ahí tendríamos que ver colectivo por colectivo, ¿no? Y cada una de esas acciones, pero sí me ha tocado ver alianzas, Estado, sociedad civil, en algunos de estos puntos. Sí. Como el tema de las banquetas móviles, fue una alianza justo entre el IMPLAN y un grupo de la sociedad civil. En el tema de del ciclismo, pues sería apenas hablar con ellos. Bueno, vámonos a un corte y regresamos. Uno busca el equilibrio en un grano de café. Vaya forma de caer cuando el nudo se revienta y no queda ni la nada. La distancia entre tu boca y mi beso fue un quizá, dando forma a esta verdad, corazón en equilibrio sobre el filo de tus ojos. Escribo tu nombre en alguna pared cuando la noche desgarra un latido que quiso aprender a vivir lo que no ha sido. Uno vuelve al precipicio cuando juega de aprendiz. Siempre deja cicatriz esta cuerda de guitarra que no pierde la tonada ni la memoria. Uno se vuelve a subir, uno se deja caer del alambre. Ya estamos de regreso en Globales, que está hablando sobre Monterrey y la cultura del miedo. Estoy con Ana Villarreal y estamos esperando su llamada en el 8336-6162-8336-4203 para que nos platique brevemente cómo sienten a su ciudad, cómo ven las cosas y si notan algo en cuanto al rollo este de la inseguridad. Y se sienten o no con miedo a salir a las calles. Y si sí, ¿por qué? Bienvenidos. Oye, bueno, entonces tenemos que ha habido un despertar de la sociedad civil. Que nos gustaría o nos hubiera gustado que incluyera más gente. Que qué bueno que está sucediendo. Que lo óptimo es que pues, la gente esté en las calles. Y que la seguridad sea algo de compartir, o sea, estar compartiendo nuestras formas de vida y nuestras narrativas en la calle, como hacíamos. Que qué bueno que hay cosas así que están emergiendo, pero que no necesariamente es lo óptimo. O sea, que tengamos que estar luchando para recuperar. ¿Cómo sería ya el estadio o la posición en donde ya la cosa se normalizó? ¿Crees tú que vamos a regresar a como estábamos antes? ¿O crees tú que esta nueva participación de la sociedad civil va a generar una forma diferente de vida y que habrá que trabajar desde ahí? ¿O qué rollo? Híjole, ahí tendría que ser futuróloga, no sé. Bueno, siguiendo la tendencia, ¿no? Siguiendo la tendencia, pues todo depende de cuánta gente se suma, yo creo, y qué tan, si son esfuerzos que se mantienen en el tiempo o si son esfuerzos que después de un año o dos ya decaen, ¿no? Pero queda claro, o sea, eso de volver a la ciudad de antes, pues no se puede, ¿no? Y tampoco podemos idealizar que antes todo era bello y antes todo era, ¿verdad? No. No digo que tú lo estés haciendo, claro. Pero es una tendencia a veces, y es algo que se ha visto en entrevistas, es decir, no es que antes era, yo estaba a las, no sé... El retroromanticismo. 5:30, 5:00 a.m, que sí, claro, o sea, sí han cambiado los horarios, eso sí ha cambiado, pero digo, también podemos idealizar, ¿no? Y hay algo en medio, pero... No, era caótico, pero estaba más divertido, ¿no? Pues han cambiado las formas de divertirse, ¿no? O sea, ya entrevistando jóvenes, por ejemplo, pues han cambiado las formas. Se quedan más a dormir ahora en casas de amigos. Eso de quedarse a dormir es algo con lo que están creciendo las nuevas generaciones, que es algo con lo que tú y yo no necesariamente crecimos. O sea, de 20 personas, quédate a dormir. Bueno, estoy desviando el tema. No, no te estás. Pero... Pero bueno, ¿cómo viene el futuro? Pues... Pero perdón, antes de que sigas, eso de quedarse a dormir, y yo te agrego posiblemente las fiestas en las casas. Sí, más fiestas en casas. ¿Crees tú que es una respuesta a lo del miedo? Definitivamente. No, claro. Y el refugio en la carne asada, fue muy interesante eso también, escucharlo en mis entrevistas. Pues antes me iba al barrio antiguo, y esto es independiente, o sea, esto es algo que encontré en diferentes clases sociales, ¿no? Antes me iba al barrio antiguo, que la chela, que no sé qué, ahorita es... mi carne asada, ¿no? Entonces como que ese refugio del regio en la carne asada fue muy interesante. Sí se notó las estadísticas también de obesidad, si no me equivoco. Ah, no sé. subieron las ventas de carne. Este, ¿no? Año subimos el número uno. ¿Somos el número uno a nivel qué? ¿Mundial? El más obeso. Okay. Ok. También dicen que el miedo tiene mucho que ver con la alimentación, ¿eh? Que porque comemos por ansiedad. Por ansiedad, pues, no sé, puede ser, ¿eh? Sí. Está bastante estudiado ese rollo. Digo, no que en Monterrey específicamente, como especie, ¿no? Uh-huh. Humana. Uh-huh. Sí. Oye, bueno, no te pido que futures más. Pero hay esfuerzos interesantes que no había antes. Por ejemplo, pedirle más cuentas a nuestros alcaldes, ¿no? Por ejemplo, el esfuerzo que está haciendo Consejo Cívico. Mm. De decir, a ver, y que es bueno, es una política que adoptaron de Colombia, ¿no? De decir, a ver, la plataforma de alcalde, ¿cómo vamos? O sea, que es interesante de lograr que los candidatos a la alcaldía se comprometieran a ciertas cosas antes de entrar. Y luego, bueno, acaban de cumplir un año de haberles dado seguimiento a todos los alcaldes. Y son esfuerzos interesantes. Bueno, los compromisos son la base de la política también. O sea, sí, vamos a mejorarlo todo también. Pero compromisos concretos, ¿no? ¿Y cómo los haces legales esos? No se puede, ¿sí? Usan presión de los medios también. De decir, oye, tú te comprometiste, alcalde, que ibas a hacer esto. Entonces, ¿lo estás haciendo o no lo estás haciendo? Y por lo menos así sí... ¿Y qué resultados ha habido eso? O sea, ¿dónde vimos la diferencia de eso? Pues en el tema en el que me ha tocado, o sea, que me ha tocado ver más de cerca a mí, es el tema de justamente las vías recreativas. Mm. Porque a partir del éxito que vimos en San Pedro de Pinta, una de las 10 acciones a las que se comprometieron los alcaldes fue precisamente el de nuestras calles para las familias, el de abrir 1.5 kilómetros de calle los domingos o los sábados, o en algún momento del fin de semana para las familias, y sí lo cumplieron. Digo, yo visité cada una. Villa de Juárez, en San Nicolás, en Guadalupe, fui a todas. Oye, excepto García. ¿Las calles sí son para gente o son para coches nada más, como decía un diputado por ahí? ¿Las calles en general o estas en particular? En general. ¿Cómo que? Porque por ahí hubo un debate que por qué abrir San Pedro de Pinta si las calles son nada más para coches. ¿Te acuerdas? Pues sí, pero... Y bueno, en algunos municipios también hay... aún menos áreas verdes, ¿no? Entonces, abre la calle y la gente la toma. La gente si quiere estar en un espacio abierto. Las calles, pues, y también se les puede dar diferentes usos. Eso es lo interesante de decir, pues, si no estoy usando este pedazo de calle o lo estoy usando muy poco los domingos, ¿por qué no darle mayor uso con algo así? Ok. Es algo que me parece que es interesante. O, por ejemplo, bueno, esa es la iniciativa que me tocó ver más de cerca. Mm. Y personas que se involucran en la organización de las vías recreativas, vecinos. Me tocó ver eso en Santa Catarina, vecinos que, no sé, manejan el tráfico ahí. O sencillamente, por ejemplo, los que organizan la vía recreativa de Santa Catarina me platicaban cómo ha mejorado la seguridad de esa colonia al tener la vía recreativa. Mm. ¿Por qué? Porque es la primera vez me decían que hay presencia estatal en esa colonia. Entonces, a través de la vía recreativa se les puede decir, oye, cámbiame el foco está fundido. Entonces, ellos canalizan esos pedidos, ¿no? Y como ya hay luz, pues eso también puede mejorar la seguridad de esa zona. Eso es por darte un ejemplo. Lo cual es la base del Estado, ¿no? Eso es lo primero que tiene que hacer. Claro, que es lo que tiene que hacer. Sí, es lo más básico, sí. Pero vamos pensando en canales. O sea, al parecer, en ciertas áreas ha sido un canal para que el Estado haga lo que el Estado tiene que hacer. Que es muy diferente nada más a darle con un palo a la gente, o sea, creyendo que se va a arreglar todo. O sea, es, bueno, ¿qué necesita la colonia específica? No, y hablando así ya más, o sea, más macro, lo que me ha tocado leer, ¿no? De tratando de entender altos índices de violencia en América Latina están muy ligados con una ausencia, o sea, por un lado una ausencia del Estado en términos de infraestructura y por otro lado una como sobrepresencia en términos de un Estado, o sea, en términos de la policía, ¿no? Pero en términos más básicos de infraestructura, de luz, de agua, de todo, ¿no? O sea, carencias en ese nivel, ¿no? Qué ironía, ¿no? Crecen y crecen y crecen los presupuestos y las burocracias y no necesariamente la representación. Y sí, es un fenómeno, pues no nada más latinoamericano, yo creo que occidental, hasta cierto punto. Oye, el tema este de la inseguridad, que pues posiblemente todavía sea, pero antes era el tema base en las comidas y en las reuniones sociales, ese y el tema médico. ¿Qué tanto ves tú que ha cambiado? ¿Has notado que la gente ya tiene otros temas, aparte del fútbol y el clima? ¿O sigue siendo el tema principal en las reuniones sociales? ¿Así te parecía que fue durante un tiempo sí, el bastante. Tema principal? A ti y a otras personas con las que he hablado, y también lo que me tocó a mí percibir, así era, ¿no? ¿Qué está pasando? ¿Tenemos una llamada? ¿Bueno? ¿Hola? Bueno. Buenas tardes. ¿Buenas? Sí. ¿Cómo estás? Bien, bien. Oye, mira, disculpa... Te apellidas Guerra Garza, ¿verdad? No recuerdo tu nombre. Sí, estoy hablando por lo siguiente. Sí. Estoy oyendo el programa en parte y creo que, como ahorita veo que nadie llama, dije, déjame llamar. A lo mejor por ahí hay algo de apatía, pero no toda la gente son igual. Ah. Ahora, para el problema de la inseguridad, creo que yo que debe surgir un líder con una fuerza de convocatoria muy fuerte. Pudiera ser alguien ya conocido, o apenas estará en ciernes, no sé. Pero yo creo que no somos apáticos. Mucha gente común, como en lo personal, tenemos el deseo o la necesidad también de contar con la seguridad para todos. Sí. Entonces, no sé, o lo que implica más bien, lo que nos limita a lo mejor es lo que implica el ser líder o ser partícipe de un movimiento de esa índole, con el riesgo físico, a lo mejor, y pues no exponer también a la familia, creo yo. Esa es mi opinión. Espero que sirva mi participación. Oye, te puedo hacer una pregunta. Dime. ¿Pero a qué te refieres con un líder? O sea, ¿necesita enfrentarse esto? ¿O necesitamos posiblemente abrir canales de comunicación con las autoridades para saber y para conocer las causas de la inseguridad más estructurales? Y no nada más no, que nos diga que porque hay que perseguir malitos toda la vida, ¿no? No, yo creo que es de todos conocido la forma en que se ha manejado, yo creo, el fondo de esto, o el origen, más bien, desde cuándo viene. Hay muchos antecedentes que, como te digo, no se puede, a lo mejor no se pueden demostrar. Se podrá decir nombres que porque se conoce entre la gente, más no hay quien lo haga muy formal, precisamente por el riesgo que te digo que representa el hablar, y o de gente que es intocable. O sea que hasta para eso tenemos miedo, dices tú. Pues precisamente es lo que te digo, te hablo del riesgo físico, de la exposición a la familia, el ser, hacer pública tu protesta. Pues sí, pero gracias a eso nos sometemos a lo que quieran para nosotros por siempre, ¿no? También. Precisamente, tío, eso radica no la apatía, sino que es el miedo pues, a participar. O sea, que participando romperíamos dos y posiblemente más miedos. Yo digo que sí, o sea, sería el detonador, vaya, como te digo, de una persona o de alguien que pudiera convocar y tener la fuerza moral. Ya, o sea, alguien ya conocido, ¿verdad? O alguien que surja y que impulse, se dedique a eso, porque hasta eso también nosotros tenemos que, no podemos dedicarle el tiempo, hay que trabajar, hay que producir. Ok. Esa es mi opinión. Perfecto, se agradezco la misma. Ok. Que estés bien. ¿Tú no le quieres preguntar? Ahí está todavía. ¿Estás ahí todavía? Bueno, eso fue. Digo, ahorita que estaba hablando del líder, la primera persona que me vino a la mente fue Javier Sicilia. No sé si pensaba como... Bueno, hubiera sido interesante preguntarle si era ese tipo de líder el que tenía en mente, ¿no? Pues me imagino que sí. Oye, estabas hablando de los temas estos de la inseguridad. ¿Decías que tú sentiste que también te decía la gente lo mismo? Socialmente, que eran los temas en las comunidades. Ah, bueno, pues sí, claro que ha cambiado la conversación cotidiana, ¿no? O sea, en 2011, 2012, conversaciones que me tocó a mí escuchar y también en mis primeras entrevistas, ¿no? Era pues nada más hablábamos de inseguridad. Y también era este, ¿sabes qué? Mejor no hablamos de eso ahorita, ¿no? Estamos comiendo. O mejor ya no hablamos de esto. Y poco a poco sí fue cambiando la conversación. O se fue también, me parece, hablando menos sobre los casos. También la violencia dejó de ser tan espectacular. Entonces, sí me parece que ha cambiado. Y luego, ahora más bien se hablan de silencios. O sea, me ha tocado hablar, por ejemplo, con activistas de derechos humanos que me dicen, hay ahorita silencios que son muy, muy perturbadores porque tanto el hablar como el no hablar, ¿no? Trae sus consecuencias. O sea, ¿qué es lo que decía él ahorita, no? Tenemos... ¿Sí? ¿No? Que, bueno, ligándolo con lo que decía el señor que nos llamó, el hombre que nos habló sobre este miedo a participar, también este miedo a hablar, el miedo a... Sí, claro, sí, claro. ¿El miedo a hablar? Sí, el miedo a denunciar, ¿no? O sea, es súper grave que... Más del 90% de los delitos que se cometen en nuestro país simplemente no se denuncian. O sea, por diferentes razones, ¿no? Quizás porque por un lado dices, bueno... ¿La impunidad también? ¿No? Evidentemente, digo, 95% ¿no? son impunes. Pero para ciertos delitos quizás sí sea el miedo, ¿no? Y dentro de esto, bueno, hablaba la persona que nos llamó sobre la necesidad de tener un liderazgo o de que haya... grupo o colectivos, ¿no? Uh-huh. Y en ese sentido lo que me ha tocado ver, el esfuerzo más bello que me ha tocado ver es el de Bordando por la Paz. Ese es el esfuerzo que a mí me parece que también ha sido capaz de convocar a más personas, ¿no? En torno al dolor, ¿no? De las pérdidas de tantas personas que nos hacen falta. De hecho, un segundito, este sábado, pues pasado mañana a las 6:00 p.m, están convocando precisamente a una reunión para recordar a Roy, ¿no? Que es un joven que desapareció hace 3 años, que nos hace falta, y se convoca, ¿no? A partir del amor y a partir de la esperanza de que aparezca, ¿no? Y de la esperanza de que aparezcan tantas personas que nos hacen falta. Déjame recibir la llamada, ¿bueno? ¿Qué tal, Juan Carlos? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, quería preguntar algo sobre lo que comentaba tu invitada de los nuevos espacios que se están haciendo pues por la ausencia de lo que es la vida nocturna. Mencionaba lo de las reuniones en las casas y bueno, a mí es un tema que me interesa mucho porque creo que por un lado se ha tratado de cubrir esa parte, ¿no? Esa necesidad de diversión de la gente, de pues estar con sus amigos, disfrutar de un buen rato, pero que también se han ido al otro extremo con todas estas rentas de las máquinas de karaoke, y que muchas veces, o en algunos casos, bueno, no siempre, pero llega a ser molesto para los vecinos. Entonces, a veces estas personas están en su reunión y se prolongan hasta pues entrar a la madrugada, como si fuera dentro, y pues allí se están llevando de calle a toda la demás gente. Y muchas veces ellos argumentan de que pues es su casa, ellos pueden hacer lo que quieran, pero pues sin embargo están perjudicando a otra gente. Y en mi particular punto de opinión al respecto es que, pues, o sea, si bien es cierto que están en su casa y están en su derecho, también hay que pensar que las casas no fueron habilitadas como para aguantar estas dosis de ruido. Entonces, no sé qué opine tu invitada al respecto. ¿Cómo ves? Pues es interesante, ¿no? Porque trae una problemática, puede traer otras, o una solución puede traer nuevas problemáticas, ¿no? El decir, pues, no sé, un antro, un bar, ¿no? Tiene ese propósito de poder, ¿no?, albergar vida nocturna, y al día no poder ir al bar y hacer quizás de tu casa un bar, pues trae esas otras consecuencias, ¿no? Para, como dices tú, para los vecinos. No, definitivamente. O sea, lo que nos muestra es que pues una solución puede traer nuevos problemas. Muy bien. Ok, y otra cosa más respecto a los mercados que también mencionaba tu invitada. O sea, pues supongo que surgen también por la cuestión de lo que son los empleos, ¿no? Sí. De que incluso habiendo empleos, pues sí, realmente son muy mal pagados, y mucha gente prefiere pues dedicarse al comercio, por decirlo de alguna manera, ambulante, pero que luego también perjudica a la vialidad y especialmente a los vecinos de las colonias donde se ubican, ¿no? O sea, de repente ya se hace un caos vial y pues también sale perjudicada cierta gente. Digo, a lo mejor para los que van y no están cerca de su casa, pues es muy padre, ¿no?, ir al mercado, están por ahí, pero para la gente que realmente tiene que lidiar con eso, le guste o no, pues ese ya también es otro tipo de problema. Y también, pues yo creo que sería una buena, o sea, sería bueno plantearse buscarlo en un área más estratégica donde pudiera atraer más gente y no moleste tanto a los vecinos donde van y se ponen estos mercados. Sí, bueno, ninguna, siempre hay que como conciliar, ¿no?, diferentes intereses. Habría que ver, ¿tiene un mercado en mente específicamente? Pues, por ejemplo, yo vivo sobre lo que es Avenida Los Astros, y aquí ya tengo alrededor de 10 años, y pues aquí lo que sucedió es que la marcha urbana fue creciendo. O sea, cuando yo llegué no era ni siquiera una avenida de dos vías, y fue creciendo que el mercado, como quiera, ahí siguió. O sea, estaba en la parte baldía que después se creció a la avenida, pero pues siguió, vaya, o sea, el hecho de que esté aquí y que haya crecido tanto en esta zona, pues sí ha representado un conflicto vial cuando esto sucede. Sí, es decir, que falta regulación de esos espacios, ¿no? Sí, porque, por ejemplo, aquí en esta zona hay un par de rotondas, ¿no?, que son realmente muy grandes, y a lo mejor ahí se podría aprovechar ese espacio para que esta gente se ponga y pueda pues seguir vendiendo, ¿no? Pero allí enfrentaríamos a lo mejor otro pequeño problema, que dónde estarían estacionándose los vehículos de la gente, sí, que va, o la gente que incluso, sí, vende dentro del mismo mercado. También platicando aquí con gente, me decían, pues igual ya están las canchas que están acá en la Unidad de Solidaridad, pero pues no se ha pensado en mandar la gente. Incluso también a veces pasa, porque me tocó verlo en otras ciudades, de que se reubican a la gente, a la gente de los puestos ambulantes, pero luego resulta que no venden igual y mejor prefieren regresarse al espacio que ya tenían antes. Claro, porque ya tienen ahí una clientela. Ajá. No, pues, no, muchísimas gracias por su llamada, ¿no? Queda clarísimo que hay que ser creativos en los usos de nuestros espacios aquí en la ciudad y pensar cómo podemos acomodar los intereses, ¿no?, de los que estamos aquí, ¿verdad? Y que los mercados, lo que quería recalcar con el punto de los mercados es que han surgido nuevos mercados como nuevos puntos de encuentro, ¿no? Y que es clave, como dices bien, sí es fundamental pensar en dónde se localizan estos mercados y pensar en dónde podemos localizarlos para que promuevan el uso de espacios públicos, ¿no? El que la gente quiera estar en, que igual hay otras plazas que pueden estar desocupadas, o como mencionó él, había una cancha o algo así. ¿Sí? Entonces, pues pensar en, y pues estaría bien que hiciera esa propuesta quizás a la autoridad correspondiente, ¿no? Sí, sí, pues la verdad no sé, porque ya habíamos hecho algún levantamiento de firmas, pero no se llegó a nada, porque ya. Sí, en algún momento sí llegó a ser muy molesto y ya medio... Bueno, ahorita tenemos que... Se regularizó, pero digo, al final de cuentas también queda esa sensación amarga de algunas personas, ¿no? De que intentan hacer algo y realmente no logran ninguna respuesta y ya se van más por el lado de la apatía. Bueno, pues sí. Digo, la clave es participar, así es. Sí. Gracias. Gracias. Pues yo veo que, digo, por un lado la explosión urbana, o sea, ya no cabemos. Segundo, pues nos falta una cultura cívica, a todos. Y tercero, pues nos falta una nueva política pública que reconozca que esta nueva cultura que vivimos, que es lo que nos venimos platicando, pues que tiene que organizar para que la gente respete los espacios privados también. O sea, porque estamos llenando más los espacios privados, porque estamos abandonando lo público hasta cierto punto, y por ende, pues traemos la misma cultura que traemos en la calle, ¿no? Creemos que es una extensión nuestra, ¿sí? Del zaguán para mi casa, y no nos importa el vecino, pues porque que se aguante. Entonces creo que son diferentes niveles. Lo primero, repito, es que somos demasiados, ¿no? Y pues habría que empezarnos a educar todos. Eso no necesariamente es culpa de las autoridades. O sea, es una responsabilidad propia de tener un respeto por los que están al lado de nosotros. No sé cómo lo ves tú. Pues sí, es difícil organizar a tanta gente, es una cuestión de escala. Así es. ¿No? Y también, digo, la cuestión de la apatía o la cuestión de la participación muchas veces tiene que ver con la cuestión también de escala. Uh-huh. O sea, si trabajamos en colectivos más pequeños, pues uno puede estar, o sea, puedes querer participar más fácilmente si ves inmediatamente el impacto de lo que estás haciendo, ¿no? Así, te enfrentas a un aparato burocrático... Dices, bueno, voy a canalizar mi propuesta, pero ¿por dónde se va a ir? No me van a pelear. Uh-huh. Oye, ¿cómo ves tú a los medios de comunicación? ¿Crees tú que han cambiado? Dicen que ahora el PRI le metió rienda a los medios para que ya no salga este rollo de que estamos tan inseguros. ¿O si realmente crees tú que los medios están reflejando un cambio real? ¿Tú cómo ves a los medios en general de comunicación? Pues en los medios creo que ahí tú sí eres el experto. Pero sí, definitivamente ha habido, pareciera que ha habido sí un cambio en la línea, ¿no? De lo que se publica y lo que no se publica. Ok. Sí, sí parece que ha habido un cambio. Muy bien. ¿Comentario final? Comentario final, pues agradecer la invitación. En resumidas cuentas, creo que, digo, repitiéndolo para los que no nos acompañaron desde un principio en el tema de la violencia reciente aquí en la ciudad, el miedo y la vida cotidiana, pues hemos estado reflexionando acerca de cómo la ciudad ha cambiado, ¿no? Cómo se han acelerado procesos de segregación urbana, división social, cómo hemos reaccionado principalmente con... Aunque la seguridad creo que es algo que pudiera realmente presentar como... O sea, presenta la posibilidad de unir, uh-huh. ¿No? Porque es algo que queremos todos. O sea, unir, esa es la palabra clave. O sea, la seguridad es algo que queremos ahorita todos, es algo que tenemos en común. Y si elaboramos... me parece, estrategias colectivas, es decir, que enfrenten este problema, pero de forma colectiva, me parece que tendremos muchas mejores oportunidades de mejorar la situación, pero las principales prácticas que me han tocado documentar más bien son prácticas de seguridad individuales, es decir, pongo una reja, no pongo ¿cómo una me pluma. Defiendo yo? Ajá, y aquí lo que tenemos que trabajar más es la cuestión de lo colectivo, y decir, a mí me influye, a mí me afecta el que estas cosas sucedan en la ciudad. Sí, ¿no? Porque creer que nos aislamos y nos estamos resguardando, pues uh-huh. Es nada más abandonar la ciudad pues para que la sigan patrullando. Y yo te agradezco y quiero aclarar y decirles que no se crean que ese rollo de estar cada vez más con un aparato de seguridad y policías y todo tipo de fuerzas civiles y militares es un síntoma de civilidad y de avance. O sea, la seguridad es, como dice Ana... que todos la tejamos entre nosotros y que participemos en el espacio público nada más estando ahí haciendo lo que nos corresponde. Bueno, sí es responsabilidad del Estado. La seguridad sí. Eso es, para eso está. Me refiero a la seguridad exagerada, a este aparato que para mí es excesivo. Ya. Y cierro con una frase de Benjamin Franklin que decía que sacrificar la libertad por la seguridad es no merecer nada. O sea, si estamos realmente creyendo que... no importa la libertad, aunque nos den seguridad, pues no vamos a llegar muy lejos. Ahí están los vecinos del norte, hasta el llenos de seguridad y miren cómo les está yendo. Pero bueno, gracias por haber estado aquí. Gracias, Ana. Juan. Estimado público, les agradezco y les recuerdo que este programa y otros disponibles en danzanegra.blogspot.com. Gracias a Sergio Becerra en Música y Controles. Soy Juan Carlos Guerra. 90.5. Unidos en la diversidad. Cápsula.